Por fin es viernes por la noche y esto es Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Estamos aquí, como siempre, para acompañarte con una hora de la mejor música del mundo mundial. Y esta noche tenemos con nosotros un viejo amigo del programa, un músico salvadoreño que ha venido ya varias veces, ha hecho acústicos aquí en la radio, hemos hablado con él de música, nos hemos tomado birras, hemos hecho de todo, el Carlangas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo va? Pues aquí vamos. Esta noche tenemos prácticamente, se puede decir, que un especial de ti, ¿no? Porque vamos a estar aquí toda la hora contigo, hablando de música, sí, poniendo canciones. Aquí he venido a aburrir un rato y como recién llegado, que he estado en El Salvador hace un par de semanitas, traigo un poco de música guanaca, música de El Salvador, y ahí la vamos comentando, ¿no? Eso es. Aquí hay cambios, veo cambios aquí, micros, tenemos un nivel. Micros nuevos, está la mesa limpia. Bueno, hay un bar que tiene aquí de todo. Son los guanacos los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Así es. Son los guanacos. Lo que estáis oyendo es un poema de Roque Dalton, un famoso poeta salvadoreño que murió asesinado hace ya unos cuantos años, la verdad, el grandísimo Roque Dalton. Sí, unas circunstancias un poco oscuras. Pero bueno, esta canción es una versión, han adaptado el poema los señores de Yolocan Baitá, con los cuales tú tocaste, ¿no? Yo estuve tocando con ellos, sí, pero ya, bueno, cuando yo entré al grupo, el grupo tenía mi edad. O sea, el grupo tenía 25 años y yo entré al grupo. Y grabé con ellos un disco tributo a Monseñor Romero, también otro de nuestros héroes y mártires. Y bueno, tenían esta versión que realmente para alguien que no sabe qué es un salvadoreño es que está ahí todo en la receta. De ser salvadoreño. Derribete, Santaneco, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Eso es. Bueno, voy a poner algo aquí en el los bar que tengo. Los primeros en sacar el cuchillo. Los primeros en sacar el cuchillo. Eso es. Los reyes de la página roja. Claro que sí, pues que viva El Salvador. Hay que decir que Carlangas y yo nos conocimos allí en la San Antonio Abad, en un bar que se llamaba Los Tres Diablos, donde, vamos... ¿Quién nos iba a decir que terminábamos aquí en Bilbao? En Irola. Los que murieron de paludismo. ¿Qué voces tenían entonces? En el infierno de las bananeras. Pues claro, yo con esto conocí el país de otra forma. Claro, por supuesto. Porque justo también ganó la izquierda un montón de alcaldías, de ayuntamientos, es decir, y fuimos por pueblos que yo no conocía. Claro. Algunos por la misma circunstancia de la guerra, que no se viajaba mucho. Y claro, era muy emotivo porque llegábamos a tocar y la mayor parte de veces tocábamos para un público exguerrilla, ¿no? Claro. Y gente que había entregado su vida, sus hijos, una cosa muy, muy profunda. Me llegas a tocar canciones que para ellos significaban muchísimo. Yo, que era un bicho, un chaval, y que no tenía, no dimensionaba realmente lo del grupo, ¿no? Para mí fue mucho antes, porque estos empezaron previo a la guerra, en los 70. Y durante todo el tiempo de la guerra en El Salvador. Les exiliaron porque se pensaba que era, y muy correctamente, que su música valía más que ellos ahí haciéndola y tocando, jugándose la vida, ¿no? Porque empezaron a matar artistas, desaparecían gente. y a estos les exiliaron a México y compusieron pues los himnos que escuchaba la gente a través de Radio Venceremos allá en el monte este, en el Guasapa, el cerro Guasapa. Claro que sí, pues que viva El Salvador y que viva el FMLN. Eso, tenemos Vencer o morir. Vencer o morir. Tenemos más canciones que nos traes. Tengo aquí una canción de Juan Mejía. Ah, sí, mira, esto ya es un poco más moderno. Ya Juan Mejía, pues a finales de los 90, principios de los 2000, así, apareció por La Luna, que era el sitio donde siempre tocábamos, donde estaba la movida ya. Ajá, un garito en San Salvador, famoso. Sí, que nos animaba un montón a hacer música original y apareció este a poner copas, como en el bar, a trabajar en el bar, y de un día para otro, en una noche esa de noche abierta, micrófono abierto y esta, se subió a cantar y nos dejó a todos alucinados. Y esta es una canción suya que se llama Voy a matar la soledad, ¿no? Voy a matar la soledad. Hoy voy a hacer lo que quiera. Voy a pintarme las greñas de verde o azul violeta. Y voy a comprarme un par de tenis de lona vaquera para vagar, vagar la vida entera. Voy a guardar la tristeza en la bolsa rota del jeans. Voy a cambiar los modales, esos que de niño aprendí. Y voy a comprarme una lira de esas que usa Charlie García para tocar funky todo el día. Y si no me lo sentir bien, hey, hey, hey, hey, voy a buscar un amor que me sepa dar calor. Voy a tomarme unos tragos y olvidaremos la soledad. Voy a olvidar las traiciones, ya no quiero volver a llorar. Y voy a comprarme unos discos de Bob Dylan, de Cerati, de Tito, para poder sentirme más tranquilo. Sepa dar calor. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll. Qué bonita canción, Dios mío. Juan Mejía. Ahí está Johnny Chicks. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Esto es muy emocionante, vosotros no os dais cuenta, pero esa voz infantil de la cuña es la hija del Carlangas, Dios mío. Qué bien, qué bien. Así que desde aquí mandamos un emotivo saludo para Frida, ¿verdad? Sí, sí. que estaba muy emocionada por hacer otras cosas. Le gusta. Sí, ¿no? Le gusta sí, lo de todo lo que es la farándula y todas esas cosas le molan. Salió al padre, ¿no? No sé, sí, de momento me no sé si preocuparme o qué. Oye, una de las canciones que nos traías es algo que se llama Blues de Pana, que no tengo ni idea de lo que es, de qué se trata. Es que, mira, te voy a contar esta canción, es una mítica canción allá en El Salvador, en la escena, digamos, ¿no? Lleva años pululando por ahí, se ha hecho algunas grabaciones y tal, es de mi amigo Pedro Portillo, es un señor bastante más mayor que yo, que ha vivido mucho más. Y en uno de sus viajes y sus vueltas de su vida, pues se ve que se le fue una chavala para Panajachel. Ah, Panajachel, Guatemala. Guatemala, sí. Alguno por aquí seguro le sonará. Y entonces este es el mítico blues de Pana que lo encontré ahora, hace un par de semanas que estuve en El Salvador. En casa de mi viejo había dejado yo cosas guardadas ahí, en grabaciones de mis discos y cosas. Y encontré ahí estas grabaciones que hicimos en mi casa, en el estudio que yo tenía en casa, que no era raro que al final de una noche de fiesta termináramos ahí y pues esta versión del Blues de Pana, yo la daba por perdida y la hemos encontrado y he aprovechado que venía a la radio y te la he traído. O sea, que es como primicia mundial, ¿no? Primicia, o sea, mundial, vamos, recién rescatado del armario del Carlangas. Sí, sí, esto es un lujazo. Este es el Blues de Pana de mi gran amigo Pedro Portillo, Pedrinsky. Vamos a escuchar a ver qué tal está este Blues de Panajachel. Chamaquita me dejó, se fue lejos de la ciudad. Dicen que con unos amigos de esos que no son de fiar. Y me dejó, me dejó, la condenada se fue para Panajachel. Dicen que se fue para Pana, dejó la universidad. He buscado y preguntado por toda la vecindad y me dejó, me dejó, la condenada se fue para Panajachel. Y he fondeado en los tres diablos, he bebido ahí en la luna, ya ni la coca me pega, miren qué barbaridad. Y me dejó, me dejó, la condenada se fue para Panajachel. Se firmaron los tratados, se vislumbra ya la paz, pero la muy condenada no se echa para atrás y me dejó, me dejó, la condenada se fue para Panajaché. Y nos subieron ya el IVA, nos robaron los bolsones, pero la muy condenada ya no entiende de razones. Me dejó la condenada, se fue para Panajaché. Y hoy los tiempos ya cambiaron y me encuentro hasta casado. ¡Ja! Yo ya no quiero que vuelva, yo ya no la quiero ver. Me dejó, me dejó. Yo no quiero que regrese de Panajaché. Qué bonito este blues de Pana. Qué bonito, qué bonito. Me ha encantado. Qué bonita la armónica. Si algún hondureño está escuchando el programa y ve aquello de nos robaron los bolsones, quizás se le ponga la boca seca y los pelos como escarpias. Pues sí, no, la verdad es que quedó muy bien. Para ser a las altas horas de la noche, quedó muy bien. Suelen quedar bien también las cosas cuando... Sí, sí, sí. A mí Pedro realmente fue el que me metió a todo esto del blues. Ajá. Y porque yo he tenido la suerte de ir de grupo en grupo y han sido géneros muy diferentes. Y esto fue como el 94, 95 que nos conocimos y él me dijo, no, el blues, tío. Ya fue donde contactaste con... Y ahí, pues claro, por ahí derivas a todo, porque realmente todo viene de por ahí. El blues es la raíz. El blues es la madre de toda la peli. Sí, sí, sí. Claro que sí. Oye, tú que vienes ahora de El Salvador, ¿cómo está un poco la escena musical allí? ¿O cómo has visto tú un poco el tema de los músicos que están tocando ahora, la gente que está empezando y los espacios que tienen o que no tienen? Pues mira, como siempre, todo lo de la música siempre es cíclico, ¿no? Y ahora hay un... Se está en un punto que sí que hay grupos, pero la gran mayoría está haciendo como tributos especiales, todo ese tipo de cosas. Y eso pues le roba espacio a la música original, a la música nacional. Pero yo creo que es todo cíclico. O sea, también son cuestiones del público, que a veces la gente tiene un momento como te da, ¿no? De pronto te da días que vas al blues y otro día vas al rock and roll. Claro, claro que sí. Yo me imagino y espero que sea así, porque sí hay mucha música, hay buenos músicos. Estuve justo con unos colegas que habían estado en el exterior, en extranjero muchos años, tocando en México, en Nueva York y así, y estaban allí tocando jazz más felices que esto. Y todo esto a pesar de que en El Salvador hay mucha falta de todo lo que es la industria de la música. No hay una industria, no hay disqueras, no hay... Todo se hace muy artesanal todavía, ¿no? Y los que han tenido suerte, pues, ha sido por ahora, más que todo, más recientemente por internet, que ahora se puede trabajar mucho, aunque no estén físicamente ahí las disqueras, y también el internet, que te facilita llegar directamente al público, y grupos que ahora van a México, grupos salvadoreños que van a México y que les va bastante bien. Eso siempre, ya te digo, también a pesar de que no hay, ¿cómo se llama?, escuelas y conservatorios y esto, pero bueno, aquí hay prueba de que hay buena música. Hay talento, que es lo importante, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una cosita que nos has traído de Michel Peraza. ¿Quién es este tipo? Este Michel Peraza es un cubano que está viviendo en Guatemala de hace años ya. Un saludo de aquí, hace mucho que no le veo y siempre llevo su música conmigo porque me parece que es la bomba este tío. Le mandamos un saludo porque sabemos que nos escuchará a través de internet, en la página web de sindominio.net/irola. Eso es. Y por cierto, esta canción está grabada en Panajaché, o sea que aquí vamos liándolo bien. Está grabada ahí donde se marchó la chica que le dejó triste al compositor del blues de Pana. Es una canción que se llama Cristales Vacíos. Es del disco Cristales Vacíos, sí, también. Uh-huh. Michel Peraza. Pues vamos a escucharlo, a ver si os gusta. Esperemos que sí. Qué bueno estás, solo llamé para decirte que no voy tan mal y que ha pasado el tiempo y he aprendido solo, no, no, a traficar con sentimientos que hacen mal si están adentro mío. insultes, no, todo está bien. Solo llamé para decirte que hay espejos vacíos de imágenes sobre la mesa, ajá, ajá, y que no sé si ya sabré volver. Las místicas ganas de hacernos verdad y aprendimos con un duro golpe en el alma, como casi siempre enseña la vida. Pagamos el precio y nos sorprendió la despedida. No one ever llamé para decir estuve down, super que down, sin evitar pensarte, y solo quedan ya cristales vacíos de polvo sobre la mesa. Ajá, ambas decidí no saltar, sino llevo a las puestas para volar, volar, volar y no parar, volar para volar. Crecimos desnudos y juntos hicimos temblar el amor y aprendimos con un duro golpe en el alma, como casi siempre enseña la vida. Pagamos el precio y fue tan cruel la despedida. Pagamos el precio y fue cruel, no. Neno, nena. Yeah. Neno, nena, no. Qué bueno estás, nomás llamé para decirte que fue lindo, que lo que más quiero es que estés fine, ja, llena de paz y más, decirte que fuiste vital para vivir y caminar por los duros caminos que hoy transito solo, y de algún modo quedó tu marca en un lugar seguro muy dentro de mí. Claro que sí, que te veré, de que lo sé, claro lo sé. ¿O no ves qué? ¿O no ves qué? ¿O no ves qué? Matamos desnudos las místicas ganas de hacernos verdad y aprendimos con un duro golpe en el alma, como casi siempre enseña la vida. Pagamos el precio y nos sorprendió la despedida, no. Crecimos desnudos y juntos hicimos temblar el amor y aprendimos con un duro golpe en el alma, como casi siempre enseña la vida. Pagamos el precio y fue tan cruel la despedida. Pagamos el precio y fue cruel, no. Irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10 erdita. Eta igandero arratsaldeko 3etan. Qué bonita la canción de Michel Peraza, ¿no? Me decías que la percusión que se escuchaba en la canción está hecha con un tambo de agua. Son unas botellas de agua de plástico que tienen así como 20 litros de agua que hay así mucho es, en, así en es, Centroamérica. Así es. Reciclando y golpeando eso. La verdad es que sonaba muy bien, ¿eh? Lo de los cristales vacíos y el polvo y tal me hacía recordar unas cosas que no sé yo. Sí, sí. No, y un saludo ahí a toda la gente de Guatemala, que es una segunda casa para todos nosotros. Siempre nos han tratado muy bien y mira que llevamos años llegando ahí a aburrir con nuestro músico. Claro que sí, un saludo para los chapines y las chapinas. Hay buena relación entre El Salvador y Guatemala, la verdad, ¿no? Hay como cierto sí, pues, compañerismo. Sí, pues. Ellos ¿Cómo era aquello que decían? Ellos hacen pupusas y nosotros les damos huevos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Hay otro grupillo que vamos a escuchar que se llama Adrenalina. ¿Qué nos puedes decir de Adrenalina? ¿Qué grupo es este? Adrenalina es probablemente de los grupos que más trayectoria lograron a partir del movimiento que salió en 95, así, que fue cuando se vivió un boom, porque después de la guerra, después de 10 años de guerra civil, que no había mucha música... así para todos, pues salieron un montón de grupos y con mucha fuerza de la misma represión, pues, y Adrenalina fue probablemente la punta de lanza en muchas cosas. Llegaron a tener vídeos en MTV y esas cosas. Ajá, y acariciaron el éxito. Sí, luego pues lastimosamente, como eso, como te dije antes, no hay esa estructura. Grabaron el disco, este disco lo grabaron en Guatemala, pero ya después el siguiente paso es que ya no había el escalón, ¿sabes? No había cómo darlo, ¿no? Y también todos pues tuvieron que rebuscarse la vida y a dedicarse a sus familias y todo eso, y lastimosamente el grupo pues ya no siguió. Y esta canción es del primer disco que salió en el 97, quizá 96, 97, una canción que se llama Oscuridad, de Adrenalina. Quiero conocer esa Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio en Blues on the Rocks y en Irola Irratia, y por eso nos estás escuchando en el 107.5 FM. Estamos aquí en este especial de rock salvadoreño con el Carlangas, que me estaba comentando ahora mientras sonaba la anterior canción, que va a pinchar una canción de un grupo que se llama Bohemia. ¿Qué nos puedes decir de este grupo salvadoreño? Pues sí, como acabamos de escuchar la de Adrenalina, que te dije que eran punteros en aquel movimiento que nació a finales de los 90. Ahí salieron muchísimos grupos. Ahí podemos estar 20 programas solo de lo que se hizo y que lastimosamente no está todo documentado, pero sí habían grupos, La Iguana, Nativa, y entre tantos grupos de estos estaba Bohemia. Claro, de alguna forma, supongo, después de la guerra y un poco después de todos esos años tan duros de represión y tal, hay una explosión cultural, ¿no? Sí. Y un momento en el que la gente empieza a decir sí. cosas y hacer música. Había mucha, mucha hambre y sed de música y de canciones que te hablaran de tu realidad, ¿no? Uh-huh. No en este inglés de otros mundos y de otros soles. Claro. Y por eso la gente fue muy receptiva ese movimiento, porque nosotros tampoco teníamos experiencia, o sea, éramos una generación en la que no podíamos ir a conciertos durante 10 años de guerra que habían, porque no había ese ambiente, y pues sin embargo lo fuimos creando como nos iba saliendo, y pues ahí estuvimos dando guerra durante años, y uno de esos grupos es este, Bohemia, que es de mi gran amigo el doctor Mario Girola, y esta canción la grabamos en el estudio que yo tenía en casa también, que colaboraron músicos que estaban conmigo en la banda de reggae, en Anastasio y Lo del Monte, y mi amigo Mario. Así que esta, para mí es una de las más bonitas que tenía. Luego igual pinchamos la otra, esa que es un poco más rockera, pero esta es una canción que se llama La Verdad. Se iluminará, o simplemente me perderé. La verdad me iluminará, o simplemente me perderé. Soy un gramo de tiempo en un reloj de arena. Enfrente al futuro, tras el pasado, contemplo las horas que llenan el vacío que llena lo que se olvidó. Soy un haz de luz en un cuarto oscuro, enfrente al escepticismo, tras la fe total. Contemplo dilemas que iluminan senderos, y senderos que cierran en laberintos. Tal vez con el sendero la encontraré, y la verdad con el tiempo a mí se me iluminará. En el laberinto me perderé, y la verdad se me olvidará. La verdad. La verdad se iluminará, o simplemente me perderé. La verdad me iluminará, o simplemente me perderé. Estoy sentado en la línea divisoria, en medio de dos bloques históricos. Contemplo risas y llantos de despedida, quién sabe si serán de bienvenida. Estoy sentado en la línea divisoria, a un lado lo absurdo, al otro lo intelectual. Contemplo dilemas de quién fue primero, si fue el cuerpo o la gallina. Verdades parciales, verdades absolutas, si es cierto o no es cierto, y el a mí, ¿qué más me da? Juguetes que visten a la historia de duda, que con las horas se desnuda. simplemente me perderé. La verdad me iluminará, o simplemente me perderé. La verdad me iluminará, o simplemente me perderé. La verdad se iluminará, o simplemente me perderé. La verdad se iluminará, o simplemente me perderé. La verdad me iluminará, o simplemente me perderé. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10 y media de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Y seguimos aquí en el 107.5 FM, en la Radio Libre de Bilbao, en la Irola, con el Carlangas en este especial de rock salvadoreño. Qué bonita canción esta que hemos escuchado de La Verdad, ¿verdad? Sí, sí. Ya no me acordaba, te he dicho, que no me acordaba que había grabado el bajo yo ahí. Pero bueno, así es esto. La verdad es que la música es una cosa grandiosa. Mi abuelo, cuando ya estaba muy mayor, solía decir que lo que más satisfacciones le había dado en la vida era la música. Tenía 8 hijos, el cabrón. Así que ya ves. Bueno, seguimos. Hay otra canción que nos querías poner, otra versión de este poema de Roque Dalton que se llama Poema de Amor, que es una poesía en la que habla un poco de la identidad salvadoreña, ¿no? Define un poco a sus compatriotas, sus hermanos, pero en una versión más rockera, ¿no? Sí, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, porque las que escuchamos al principio del programa era la, como comentamos, la de Yolocamba, que era un principio de los 70, es un canto revolucionario, este es otro rollo, ¿no? Y mucho respeto, y al ser la primera adaptación que se hizo, que maravillosa. Pero luego eso, con el movimiento del final de los 90, pues surgieron inquietudes y entre esas pues también poner un poco de nuestro granito de arena en esta historia musical del país, ¿no? De El Salvador, y mi amigo Mario, que acabamos de escuchar con esa canción, con su grupo Bohemia, grabaron esta canción para su primer disco, que era producido así casero, la grabación por eso no es de la mejor calidad, pero se desprende del disco, que si no me equivoco se llamaba Siwanaba Dancer, y tenía varias canciones con mucho toque autóctono dentro de lo que se podía, ¿no? Y una de esas pues es esta versión del poema de Roque Dalton con mucha caña, ¿no? Esto es el poema de amor de Bohemia. ¡Vamos! Qué bonito y qué gran poesía la de Roque Dalton y qué buena versión en rock. Seguimos con este especial de rock salvadoreño. Algo traes que tiene algo que ver con el viento de enero, ¿no? ¿Qué es eso, esa cancioncilla que nos traes? Esta también es un poco más reciente, de igual principio de 2002 o así. En El Salvador, como en toda escena musical, no sé por qué, suele ser como un poco difícil o más difícil para las mujeres, uh-huh. O como abrirse campo, ¿no? No sé si es porque si es guapa no se lo toma en serio o si no, tampoco. No sé, pero solía ser el caso, ¿no? En El Salvador había alguna por ahí. El machismo que llega al mundo de la música también, sí, por supuesto. Y quería, pues siempre habían algunas que intentaban, ¿no? Y esta canción la compuso una amiga que es de Dinamarca, si no me equivoco, pero uh-huh. Lleva años viviendo en El Salvador y se llama Jaina Jacobson. Y la grabaron hace un par de años y a mí me encanta, además porque hace el esfuerzo de cantarla en español, ¿no? En castellano. Uh-huh. Y quieras o no, también ella formó parte de la escena con sus grupos, en algunos cantando en inglés y en otros cantando en castellano. Y esta se llama Viento de Enero, Jaina Jacobson. Me debo Qué bonita canción, qué bonita. Qué bien, seguimos adelante con este especial de rock salvadoreño y con el Carlangas, una canción que nos traías de El Norte. Sí, vamos a hacer un paréntesis como el que hicimos antes y vamos a incluir a los hermanos Chapines. Y este es el señor Ricardo Andrade, que lastimosamente le asesinaron hace unos 10 años más o menos. La violencia que forma parte innecesaria de nuestras vidas por allá y no deja de tocar el ámbito musical. Y bueno, esta es una canción muy buena suya, Ricardo Andrade, El Norte. Resignarse, nadie aquí tiene la culpa, solo sucedió y algo lo forzó. Puede ser enloquece al sistema y a tal grado sea la fuerza de la situación que afectó al amor. Porque si él no se hubiera marchado y si aquí se pudiera sola se sintió, a otro conoció y esto me escribió. ¿Cuántas noches lloré? Qué bonito, qué bonito. Nos vamos acercando al final de este programa, de este especial de rock salvadoreño, y nos vamos a ir yendo con una cosa que nos traes, que es, ¿cuál es la última canción que nos traes? Algo del blues de la ciudad. Sí, esto es otro poco de música del Salvador, el señor Juan Mejía, mi amigo Juan Mejía. Y bueno, Javi, gracias por abrir la puerta y los oídos de la gente de que escucha Irola Irratia y que sepan, aprendan un poco de música de Salvador, que no es todo cumbia y salsa. Exactamente, también hay rock por ahí por Centroamérica y también hay muy buena música en El Salvador. Muchas gracias, Carlangas, a ti por venir, por estar aquí con nosotros. No es la primera vez, no es la segunda, tampoco es la última, ni la anteúltima. Si sigue estando este bar aquí y todo, pues yo vengo. En la próxima traemos la guitarra, si traemos algunas colegas. Esto es Juan Mejía, el blues de la ciudad. Yo siempre busqué algo que me hiciera sentir bien. Una chica, un beso, un bar que siempre esté abierto. Porque la ciudad sin voz, tan solo, solo, me da miedo, baby, ven acá. Bailemos blues por un siempre he creído que las noches tienen magia, porque cuando estoy sobre tu cuerpo,